pero el hombre sabio la apaciguará. En la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como la nube de lluvia tardía. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino guardará su vida. Antes que la quiebra esté el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que la posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es lo que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su enemigo y le hace andar por caminos no buenos. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios consume el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentran. Es mejor el que se tarda en la gracia que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Las suertes se echan en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial, y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos, por lo que hemos estado en la tienda, gemidos, agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea de vuestras conciencias. No nos recordamos otra vez ante vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, con el fin de que tengáis respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios, y si estamos en nuestro juicio, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos los que viven, para que ya no vivan más en sí, sino para que aquel que murió y que resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, según nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en el nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente que nos da, Señor, diariamente de escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que es nutrición a nuestro espíritu, esta palabra, Señor, por la cual, Señor, tú nos hablas a nuestras vidas. Gracias te damos por ella. Gracias te damos, Señor, por contestar las peticiones que tenemos delante de ti. Gracias, Señor, por suplir las necesidades, Señor, que tenemos en nuestras vidas. Gracias por suplir aquellas necesidades que sin saber nosotros tú las suples. Sin pedírtelas, Señor, tú sabes qué es lo que necesitamos y tú, Señor, nos lo das, Padre. Gracias, Señor, por poner personas en nuestras vidas para traer bendición. Y, Señor, te pedimos de una manera especial que tú nos pongas, Señor, en el camino, Señor, para nosotros también ser bendiciones a los demás. Que no solamente estemos como el asadón pidiendo y querer para este lado, pero también, Señor, que nos uses para hacer bendición a tu pueblo, que nos uses para hacer bendición a otros, Padre, que también están en necesidad o que solamente necesitan una palabra de consuelo. Padre, esa es mi oración en esta mañana, Señor. Úsanos para bendición a los demás, Señor. Aquellos que te conocen y aquellos que no te conocen también, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu amor, Señor, por medio de nosotros, Señor, a estas vidas. Padre, esa es mi oración y mi petición en esta mañana, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse a estos podcasts o escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora. También si desean comunicarse con nosotros, pues tenemos dos maneras de hacerlo. Una por medio de nuestro correo electrónico a bibliadiaria@gmail.com y la segunda a nuestro teléfono en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Ahí son las dos maneras que pueden utilizar para comunicarse con nosotros, para por si tienen alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia o tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, pues esas son las dos maneras que pueden utilizar para contactarnos. Sin más, pues los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.